noche y la luna son testigos de este encuentro. Vamos a dejarnos llevar por el momento, tirados en la arena, mirando hacia el cielo. Por eso canto, canto para bailar. Vamos a dejarnos llevar por el momento, tirados en la arena, mirando a...